soy importante, ni soy un señor. Yo soy simplemente tu amante mejor, el que está atrás la ventana. Y que espera la ocasión . Sé que no soy digno de tu sociedad . Yo no tengo un auto que haga suspirar . Pero cuando estamos solos . Yo te siento tan igual. Es estar con vos a través de la ventana. Se hace astillas mi ilusión. Y aunque cuides tu lugar y lo que otros puedan ver, no está bien. ¿Quién controla lo que siente el corazón? ¿Quién lo controla? Ya nada siento. Fingiste locura ser tan liberal, pero si te apuran, sos la más formal. Los motores y apellidos